Sección 16 de El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 3, capítulo 11. En el que Periquillo cuenta la aventura funesta del egoísta y su desgraciado fin de resultas de haberse encallado la nao, los consejos que por este motivo le dio el coronel y su feliz arribo a Manila. Cuando estuve restablecido de mi accidente, subí a la cubierta y ya no vi nada de tierra, sino cielo, agua y el buque en que navegábamos, lo que no dejaba de atemorizarme bastante, y más cuando interiormente reflexionaba en todos los riesgos que me rodeaban. Ya se me ponía en la cabeza una tormenta deshecha, ya una calma o encalladura que nos hiciera morir de hambre. Ya pensaba que el barco se estrellaba en un arrecife y cada uno de nosotros salía por su respectiva tronera a ser pasto de los tiburones y tintoreras. Ya temía un encuentro con algunos piratas y esperaba el temible zafarrancho. Ya creía muy fácil un descuido con el fogón y se me representaba la embarcación ardiendo, escurriendo el alquitrán y consumiéndose todo por la voracidad de las llamas, a pesar de las bombas, y que, perdiendo el fuego, el respeto a la Santa Bárbara, volábamos todos por esos aires de Dios, para no volver a resollar hasta el último día de los tiempos. En estas funestas consideraciones y nada pánicos temores pasaban algunos ratos del día, hasta que al cabo de un mes, viendo que nada adverso sucedía, los fui desechando poco a poco, y haciéndome, como dicen, a las armas en tal grado que ya me era gustosa la navegación, pues a las noches de luna reflejaba esta en las ondas, haciéndolas lucir como si fueran un espejo, lo que junto con los repetidos celajes que se observaban por los horizontes nos divertía bastante. Y más cuando el viento que soplaba en la popa era el que se quería para navegar a prisa y sin riesgo de nortes tempestuosos, pues entonces, descansando de maniobrar los marineros, gustábamos todos ya de la conversación de los comerciantes, oficialidad y pasajería decente que subían sobre cubierta a gozar de la hermosa noche, ya de los que tocaban y cantaban, y ya de la naturaleza pacífica cual se nos manifestaba en aquellos ratos. Me acuerdo que en uno de ellos se puso a platicar conmigo un comerciante que se había hecho mi amigo, porque había menester la protección del coronel en Manila y veía la estimación que yo disfrutaba de él. En la conversación le conté los trabajos que había padecido en el discurso de mi vida, exagerándolo sin motivo. Él escuchaba todo con fría indiferencia, lo que no dejó de escandalizarme, y por ver si era genial o la afectaba le dije: «Cierto que somos desgraciados los mortales. ¿Cuántos males nos rodean desde la cuna y cuántos daños no padecemos, no ya de uno en uno, sino de generación en generación?». «¿Y qué se le da a usted de eso?», me dijo con mucha socarra. «¿Los padece usted?». «No los padezco», le dije, «pero me lastima que los padezcan mis prójimos, a quienes debo considerar como a mis hermanos, o más bien como a partes de mí mismo». «Oh, vaya», dijo el comerciante, «usted es uno de los muchos preocupados que hay en el mundo. Ya se ve, es usted un pobre soldado que no tiene motivo de ser instruido». No dejé de incomodarme con tal disculpa y así le dije: «Quizá no soy tan lerdo como usted supone, y podré hacerle ver que no todos los soldados son de principios ordinarios ni carecen de tal cual instrucción. Y si no, dígame usted, ¿por qué me juzga preocupado? ¿Porque le dije que me dolían los males que padecía mi prójimo como si fuera mi hermano o una parte de mí mismo?». «Sí, señor. Porque creer eso», me dijo, «es una preocupación. Nosotros mismos somos nuestros hermanos, y harto haremos y vemos por nosotros solamente sin mezclarnos con el resto de los hombres, a no ser que nos redunde algún provecho particular de sus amistades». «Según eso», le dije, «no deberemos ser amigos, sino de aquellos que nos sirvan o nos den esperanzas de servirnos en algún tiempo». «Cabalmente así debe ser», me contestó, «y aquí encaja bien el refrán que dice: el amigo que no da y el cuchillo que no corta, que se pierdan poco importa». Y ya usted ve que los refranes son evangelios chiquitos. «Yo entiendo», le dije, «que no todos lo son. Antes hay algunos falsos y disparatados de que no se debe hacer caudal, en cuyo número pongo el que usted acaba de citarme, pues habrá muchos amigos cuya amistad será utilísima aunque no den nada más que su estimación, sus consejos o su enseñanza, y cierto que la pérdida de estos será sensible a quien conozca lo que valen». «Esas son pataratas», me contestó. «Consejos, estimación, enseñanza y todo lo que no es dinero o cosa que lo valga son fantasmas agradables que solo pueden divertir muchachos, pero que no traen gota de utilidad». Yo por mí detesto de semejantes amigos. No, no me empeñaré en buscarlos. Y si tengo alguno sin esta diligencia, no se me dará nada de que se pierdan. Con que usted solo será amigo del que le proporcione dinero. No hay otros que merezcan mi amistad, me respondió. Y las desgracias de estos las sentiré por lo que puedan tocarme, que por lo demás cada uno se rasque con sus uñas. Escandalizado al escuchar tan infernales máximas, mudé conversación y a poco rato me separé de su lado. Al día siguiente, estando peinando al coronel, le conté mi anterior conversación y él me dijo: «No te espantes, Pedro, de haber hallado tal dureza en ese comerciante, ni te escandalice su avaricia o interés». Hay muchos en el mundo que piensan y obran lo mismo que él. Ese es un gran egoísta y como tal es ambicioso, cruel y adulador, vicios comunes a los que piensan que para ellos solo se hizo el mundo. Pero este sujeto, más de egoísta, tiene la desgracia de ser un necio, pues se jacta de sus mismos vicios y los descubre sin disfraz, que es por lo que te has escandalizado. Mas sábete que este vicio está tan extendido en el mundo que de cada 100 hombres dudo que uno no sea egoísta. Ya sabes que se entiende por egoísta el que se ama a sí propio con tal inmoderación que atropella los respetos más sagrados cuando trata de complacerse o de satisfacer sus pasiones. Según esto, el egoísmo no solo es un vicio temible, porque ha sido y es causa de cuantas desgracias han acaecido y acaecen a los mortales diariamente, sino que es un vicio el más detestable, pues es la raíz de todos los delitos que se cometen en el mundo, de suerte que nadie es criminal antes que ser egoísta. Todos pecan por darse gusto y porque se aman demasiado, que vale tanto como decir que todos pecan porque son egoístas, y mientras más egoístas son, por consecuencia son más pecadores. Estas son unas verdades que se sujetan a la demostración, y por ella tú conocerás que pocos o raros no son egoístas en el mundo. Pero hay esta diferencia. Unos son egoístas tolerables y otros intolerables. Me explicaré. La mayor parte de los hombres, o casi todos, se aman demasiado, y así el bien que hacen como el mal que dejan de hacer no reconocen mejor principio que su particular interés, por más que lo palíen con nombrecitos brillantes que aparentan mucho y nada se halla en ellos más que follaje. Esta clase de egoístas algunas veces son perjudiciales a la sociedad por esta causa, y muchas inútiles, pero como no se dejan de considerar con relación a los demás hombres, están dispuestos a servirles alguna vez, aunque no sea más que por el vano interés de que los tengan por benéficos, y por esto digo que son egoístas tolerables. Los otros son aquellos que, haciéndose cada uno el centro del universo, se aman con tal desorden que a su interés posponen los respetos más sagrados. Para estos nada valen los preceptos de la religión, ni los más estrechos vínculos de la sangre o de la sociedad. Por todo pasan como por un puente seguro, y jamás les afectan las calamidades de los hombres. Por esta depravada cualidad son soberbios, interesables, envidiosos y crueles, y por lo mismo son intolerables. De esta clase de egoístas es el comerciante cuya conversación te ha escandalizado justamente, mas por lo mismo que te repugna tal modo de pensar, has de procurar no contaminarte con él, advirtiendo que el amor propio es habilísimo para disminuir nuestros defectos a nuestros ojos y aún para hacérnoslos pasar por virtudes. Todos aborrecen el egoísmo, y nadie cree que es egoísta por más que esté tan extendido este vicio. La regla que te puede asegurar de que no lo eres es que te sientas movido a ser benéfico a tus semejantes, y que de hecho pospongas tus particulares intereses a los de tus hermanos. Y cuando te halles connaturalizado con esta máxima, podrás vivir satisfecho de que no eres egoísta. De semejante manera me instruía siempre mi buen mentor, y no perdía las ocasiones que se le presentaban oportunas para el efecto. Pero por desgracia entonces sembraba en tierra dura. Sin embargo, a la vuelta de mis extravíos, muy mucho me han servido sus saludables advertencias. Ya navegaba yo contento, pensando que todo el monte era orégano y todo mar pacífico, cuando me sacó de este confiado error uno de aquellos accidentes de mar que no se sujetan a la práctica de los mejores pilotos. Una noche que estaba enfermo el primer piloto, dejó encargado el cuidado de la brújula a un segundo, que, aunque diestro en el manejo del timón, era mortal, y acosado del sueño se durmió sobre el banco sin que ninguno lo advirtiera, y todos los pasajeros hicimos lo mismo con la seguridad del tiempo favorable que nos hacía. Como dormido el pilotín, quedó el buque con la misma libertad que el caballo sin gobierno en la rienda, tomó el rumbo que quiso darle el aire, y en lo más tranquilo de nuestro sueño nos despertó el bronco ruido que hizo la quilla al arrastrarse en la arena. El primero que advirtió la desgracia fue el buen piloto, que no había podido dormir a causa de sus dolencias. Inmediatamente desde su camarote comenzó a gritar: «¡Orza, orza, vira a babor, que nos varamos! ¡Banco, banco!». Toda la tripulación, el contramaestre, los pasajeros y toda la gente despertó y se pusieron a maniobrar, pero ya no alcanzaban a remediar el mal las primeras recetas que había dictado el práctico piloto. Lo más que hicieron fue amarrar el timón y recoger las lonas, con cuya diligencia no se enterró más la embarcación. Los que en la navegación han experimentado semejante lance se harán cargo cuál sería nuestra consternación, y más cuando, luego que se advirtió la desgracia, se dio la orden de que se acortara a todos la ración de comida y bebida, lo que nos entristeció demasiado, y más a mí que comía por siete. Todos manifestaron el abatimiento de sus espíritus en la tristeza de sus semblantes. Desde esa hora ya no hubo quien durmiera, todo era susto, y el funesto temor de morir de hambre y sed, estacados en aquel promontorio de arena, era el objeto de nuestras tristes conversaciones. Se hizo una solemne junta de los pilotos y jefes, y en ella se determinó probar cuantos medios fueran posibles para libertarnos del riesgo que nos amenazaba. Y en virtud de esta resolución, se echaron al agua todos los botes y lanchas, desde las cuales tiraban del buque atado con cables, pero esta diligencia fue enteramente inútil, y a su consecuencia se determinó ejecutar la última, y fue alijar o aligerar el navío echando al mar cuanto peso fuera bastante para que se sobreaguara. Ya se sabe que la nao de China a su regreso de Acapulco no lleva más carga que víveres y plata. En esta virtud, supuesto que los víveres no se debían echar al agua, el decreto recayó sobre la plata. Se separó el caudal del rey, que llaman situado, y los marineros comenzaron a tirar baúles y cajones de dinero, según que los cogían y sin ninguna distinción. Mi maestro y jefe abrió sus baúles, sacó sus papeles y dos mudas de ropa, y él mismo junto conmigo dio con ellos en la mar, sirviendo su ejemplo de un poderoso estímulo para que casi todos los señores oficiales y comerciantes hicieran lo mismo, si no alegres, porque nadie podía hacer este sacrificio contento, a lo menos conformes, porque no había esperanzas de libertar la vida de otra manera. Mi coronel animaba a todos con prudencia y jovialidad. Luego que el barco comenzó a moverse y aligerarse, hizo suspender la maniobra un corto rato, que destinó para que tomara la gente un poco de alimento y un trago de aguardiente, lo cual concluido continuó la faena con el mismo fervor que al principio. Mi jefe ya no tenía que perder, pues hasta su catre, que era de acero, lo había echado al agua. Y así sus exhortaciones iban precedidas del ejemplo y por consiguiente sacaban el mejor fruto. «Sobran minas, amigos», decían el fervor de la fatiga. «Con poco basta el hombre para vivir. Los créditos de ustedes quedan seguros en este caso y libres de toda responsabilidad. Lo único que se pierde es la ganancia». Pero con el sacrificio de esta compramos todos nuestra futura existencia. Compraremos la vida con el dinero y veremos que la vida es el mayor bien del hombre y el primero a cuya conservación debemos atender. Y el dinero, los pesos, las onzas de oro no son más que pedazos de piedra beneficiados sin los cuales puede vivir el hombre felizmente. Ea, pues, seamos liberales cuando nada perdemos. Compremos nuestras vidas y las de tantos pobres que nos acompañan a costa de una tierra blanca o amarilla o llámense metales de oro y plata, y no queramos perecer abrazados de nuestros tesoros como el codicioso Creso. Con estas y semejantes exhortaciones, avaloraba mi amado coronel los ánimos decaídos de los que veían sepultada la utilidad de sus sudores en el abismo profundo del mar. Y así, echando cada uno, como dicen, pecho por tierra, trabajaba en destruirse y asegurarse al mismo tiempo, arrojando al mar sus respectivos caudales, señalando el lugar con unas boyas, pero no bien hubieron tocado los baúles y cajones del egoísta, que veía frescamente la escena sentado sobre ellos, cuando juró, perjuró, blasfemó, ofreció galas considerables e hizo cuantas diligencias pudo por librar sus intereses, pero no le valió. Los marineros, gente pobre y que en estos casos no respeta rey ni roque, lo hicieron a un lado y arrojaron al mar sus baúles y cajones. Quizá estos eran los más pesados que llevaba el buque, pues luego que se vio libre de ellos, comenzó a sobreaguar, y espiando el barco por la popa, con el anclote Esperanza y la ayuda del cabrestante, salidos a mar libre, y se desencajó del banco en un momento. No es posible ponderar el regocijo que ocupó los corazones de todos al verse libres de un riesgo del que pocas navegaciones escapan, y más que ya muchos habíamos creído morir de hambre. Solo el práctico flojo y el miserable egoísta estaban ocupados de la mayor melancolía, que en este último pasó a la más funesta desesperación, pues, cansado de llorar, jurar, renegar y desmecharse, viendo que el barco se apartaba del lugar donde dejaba su tesoro, lleno de rabia y ambición dijo «¿Para qué quiero la vida sin dinero?» y diciendo y haciendo se arrojó al mar, sin que lo pudiéramos estorbar ninguno de cuantos estábamos a su lado. En vano fue la diligencia de echar al agua una guíndola, pues como no sabía nadar, en cuanto cayó se fue a plomo y desapareció de nuestra vista, dejándonos llenos de compasión y espanto. El piloto, que no soltaba la sonda de la mano, cuando se vio fuera de los bancos y en lugar proporcionado, hizo fondear la nao y asegurarla con las anclas. Se recogieron las velas, se amarró el timón y se echaron al mar todos los esquifes, botes y lanchas que llevábamos, y tripulándose con la gente más útil y algunos buenos buzos, se embarcó con ellos y fue a tentar la restauración de los caudales, lo que consiguió con tan feliz éxito que, ayudado del tiempo sereno que corría, a las 24 horas ya estaban en el navío todos los baúles y cajones de plata que se habían tirado, hasta los del infeliz y avaro egoísta, cuyo cuerpo tuvo menos suerte que su dinero, y quién sabe si su alma la tendría más desgraciada que su cuerpo. Reembarcados los intereses en el navío y reconocidos por sus dueños por las respectivas marcas, se hizo una general promesa a María Santísima en muy justa acción de gracias por tanto beneficio, y tomada razón de los cajones y baúles que pertenecían al egoísta, se entregaron en depósito al coronel para que los pusiera en manos de su desgraciada familia, que era más digna de poseerlos. A los 15 o 20 días de este suceso, fue el de la Inmaculada Concepción de la Reina de los Ángeles, patrona de las Españas, con cuyo motivo se empavesó el barco y hubo todo el día una repetida y solemne salva de artillería, lo que me causó una agradable sorpresa, como causa a cualquiera que por la primera vez ve una embarcación llena de gallardetes y banderas de diversos colores y figuras, que denotan las de cada nación y las de las señas particulares que usan en el mar. A más de eso, el verlas colocar y quitar casi a un tiempo me causó no poca admiración, aunque yo no la manifesté, pues ya el coronel me había dicho que manifestar con vehemencia nuestra admiración por cualquier cosa era señal de tontos, lo mismo que ver las cosas más raras con una indiferencia de mármol. Este hombre, cuya memoria se perpetuó en la mía, no perdía, como he dicho, las ocasiones de instruirme, y según su loable sistema, que jamás seré bastante a agradecer, un día que lo peinaba se acordó del desgraciado fin del egoísta y me dijo: «¿Te acuerdas, hijo, del pobre de don Anselmo? Pobrecito, él se echó al mar y perdió la vida, y quizás el alma, por la falta de su dinero. Ah, dinero, funesto motivo de la ruina temporal y eterna de los hombres. Días ha que un gentil llamó neciamente sagrada, mejor hubiera dicho maldita, la hambre del oro, y exclamó que ¿a qué no obligaría a los mortales? Hijo, nunca sean la plata ni el oro los resortes de tu corazón. Jamás la codicia del interés se aleje sobre que se mueva tu voluntad. Busca el dinero como medio accidental y no como el único ni el necesario para pasar la vida. La liberal sabiduría de Dios, cuando crió al hombre, lo proveyó de cuanto necesitaba para vivir, sin acordarse para nada del dinero. Séame lícita esta expresión para que me entiendas. Crió Dios en la naturaleza todo lo necesario para el hombre, menos pesos acuñados en ninguna casa de moneda, prueba de que estos no son necesarios para su conservación. Mientras el hombre se contentó con atender a sus necesidades con solo los auxilios de la naturaleza, no extrañó para nada el dinero. Pero después que se entregó al lujo, ya le fue preciso valerse de él para adquirir con facilidad lo que no podía conseguir de otra manera. Yo no condeno el uso de la moneda. Conozco las ventajas que nos proporciona, pero me agrada mucho el pensamiento de los que han probado que no consisten las riquezas en la plata, sino en las producciones de la tierra, en la industria y en el trabajo de sus habitantes. Y tengo por una imprudencia el empeño con que buscamos las riquezas de entre las entrañas de la tierra, desdeñándonos de recogerlas de su superficie con que tan liberal nos brinda. Si la felicidad y la abundancia no viene del campo, dice un sabio inglés, es en vano esperarla de otra parte. Muchas naciones han sido y son ricas sin tener una mina de oro o plata, y con su industria y trabajo saben recoger en sus senos el que se extrae de las Américas. La Inglaterra, la Holanda y el Asia son bastantes pruebas de esta verdad. Así como es evidente que las mismas Américas, que han vaciado sus tesoros en la Europa, Asia y África, están en un estado deplorable. Poseer estos preciosos metales sin más trabajo que sacarlos de los peñascos que los cubren es, en mi entender, una de las peores plagas que puede padecer un reino. Porque esta riqueza, que para el común de los habitantes es una ilusión agradable, despierta la codicia de los extranjeros y enerva la industria y laborío de los naturales. No son estas proposiciones metafísicas, antes tocan las puertas de la evidencia. Luego que en alguna parte se descubren una o dos minas ricas, se dice estar aquel pueblo en bonanza, y es precisamente cuando está peor. No bien se manifiestan las vetas cuando todo se encarece, se aumenta el lujo, se llena el pueblo de gentes extrañas, acaso las más viciosas corrompen estas a las naturales. En breve se convierte aquel real en un teatro escandaloso de crímenes. Por todas partes sobran juegos, embriagueces, riñas, heridas, robos, muertes y todo género de desórdenes. Las más activas diligencias de la justicia no bastan a contener el mal ni en sus principios. Todo el mundo sabe que la gente minera es por lo regular viciosa, provocativa, soberbia y desperdiciada. Pero se dirá que estos defectos se notan en los operarios. Con que no me nieguen esto que es más claro que la luz, me basta para probar lo que quiero. A más de lo dicho, en un mineral en bonanza o escasean los artesanos, o si hay algunos, hacen pagar con exorbitancia su trabajo. Los labradores se disminuyen, o porque se dedican al comercio de metales, o porque no hay jornaleros suficientes para el cultivo de la tierra. Y cátate ahí que dentro de poco tiempo aquel pueblo tiene una subsistencia precaria y dependiente de los comarcanos. Los muchachos pobres, que son los más, y los que algún día han de llegar a ser hombres, no se dedican ni los dedican sus padres a aprender ningún oficio, contentándose con enseñarlos a acarrear metales o a espulgar las tierras, que vale tanto como enseñarlos a ociosos. Este es el cuadro de un mineral en bonanza. Su decantada riqueza se halla estancada en dos o tres dueños de las minas y el resto del pueblo apenas subsiste de sus migajas. Yo he visto familias pereciendo a las orillas de los más ricos minerales. Esto quiere decir que, a proporción de lo que sucede en un pueblo mineral, sucede lo mismo y con peores resultados en un reino que abunda en oro y platas como las Indias. Por 20 o 30 poderosos que se cuentan en ellas, hay 4 o 5 millones de personas que viven con una escasa medianía, y entre estos muchas familias infelices. Si no me engaño, la razón de paridad es la misma en un reino que en un pueblo. Y si desde un pueblo desciende la comparación a un particular, se han de observar los mismos efectos procedentes de las mismas causas. Hagamos una hipótesis con dos muchachos bajo nuestra absoluta dirección, que se llamen uno pobre y el otro rico, que a este lo eduquemos en medio de la abundancia y a aquel en medio de la necesidad. Es claro que el rico, como que nada necesita, a nada se dedica y nada sabe. Por el contrario, el pobre, como que no tiene ningunos auxilios que lo lisonjeen. Y por otro lado, la necesidad lo estrecha a buscar arbitrios que le hagan menos pesada la vida, procura aplicarse a solicitarlos y lo consigue al fin a costa del sudor de su rostro. En tal estado supongamos que al muchacho rico acaece alguna desgracia de aquellas que quitan este sobrenombre al que tiene dinero y se ve reducido a la última indigencia. En este caso, que no es raro, sucede una cosa particular que parece paradoja. El rico queda pobre y el pobre queda rico, pues el muchacho que fue rico es más pobre que el muchacho pobre, y el muchacho que nació pobre es más rico que el que lo fue, como que su subsistencia no la mendiga de una fortuna accidental, sino del trabajo de sus manos. Esta misma comparación hago entre un reino que se atiene a sus minas y otro que subsiste por la industria, agricultura y comercio. Este siempre florecerá, y aquel caminará a su ruina por la posta. No solo el reino de las Indias, la España misma es una prueba cierta de esta verdad. Muchos políticos atribuyen la decadencia de su industria, agricultura, carácter, población y comercio no a otra causa que a las riquezas que presentaron sus colonias. Y si esto es así, como lo creo, yo aseguro que las Américas serían felices el día que en sus minerales no se hallara ni una sola vena de plata u oro. Entonces sus habitantes recurrirían a la agricultura y no se verían como hoy tantos centenares de leguas de tierras baldías, que son por otra parte feracísimas. La dichosa pobreza alejaría de nuestras costas las embarcaciones extranjeras que vienen en pos del oro a vendernos lo mismo que tenemos en casa. Y sus naturales, precisados por la necesidad, fomentaríamos la industria en cuantos ramos la divide el lujo o la comodidad de la vida. Esto sería bastante para que se aumentaran los labradores y artesanos, de cuyo aumento resultarían infinitos matrimonios que no contraen los que ahora son inútiles y vagos. La multitud de enlaces produciría naturalmente una numerosa población que, extendiéndose por lo vasto de este fértil continente, daría hombres apreciables en todas las clases del Estado. Los preciosos efectos que cuasi privativamente ofrece la naturaleza a las Américas en abundancia, tales como la grana, algodón, azúcar, cacao, etcétera, etcétera, serían otros tantos renglones riquísimos que convidarían a las naciones a entablar con ellas un ventajoso y activo comercio. Y finalmente, un sinnúmero de circunstancias que precisamente debían enlazarse entre sí y cuya descripción omito por no hacer más prolija mi digresión, harían al reino y su metrópoli más ricos, más felices y respetados de sus émulos que lo han sido desde la época de los corteses y pizarros. No creas que me he desviado mucho del asunto principal a donde dirijo mi conversación. Esto que te he dicho es para que adviertas que la abundancia de oro y plata está tan lejos de hacer la verdadera felicidad de los mortales, que antes ella misma puede ser causa de su ruina moral, así como lo es de la decadencia política de los estados. Y por tanto no debemos ni hacer mal uso del dinero, ni solicitarlo con tal afán, ni conservarlo con tal anhelo, que su pérdida nos cause una angustia irreparable, que tal vez nos conduzca a nuestra última ruina, como lo sucedió al necio don Anselmo. Este desgraciado creyó que toda su felicidad pendía de la posesión de unos cuantos tepalcates brillantes. Perdiólos en su concepto, la negra tristeza se apoderó de su avaro corazón, y no pudiendo resistirla, se precipitó al mar en el exceso de su desesperación, perdiendo de una vez el honor, la vida, y plega a Dios no haya perdido el alma. Este funesto suceso lo presenciaste, y jamás te acordarás de él sin advertir que el oro no hace nuestra felicidad, que es un gran mal la avaricia, y que debemos huirla con el empeño posible. No pienses por esto que te predico el desprecio de las riquezas con aquel arte que muchos filósofos del paganismo, que hablaban mal de ellas por vengarse de la fortuna que se les había manifestado escasa. Ni menos te recomendaré ensalzando sobre las nubes la pobreza, cuando yo gracias a Dios no la padezco. No soy un hipócrita, quédese para Séneca decir en el seno de la abundancia que es pobre el que cree que lo es, que la naturaleza se contenta con pan y agua, y para lograr esto nadie es pobre, que no es ningún mal sino para el que la rehúsa. Y otras cosas a este modo que no le entraban, como dicen, de dientes adentro. Pues en la realidad, al tiempo que escribía esto, disfrutaba la gracia de Nerón, era querido de su mujer, poseía grandes rentas, habitaba en palacios magníficos y se recreaba en deliciosos jardines. ¡Qué cosa tan dulce!, dice un autor, es moralizar y predicar virtud en medio de estos encantos. Pretender que el hombre mortal, viador y rodeado de pasiones sea enteramente perfecto es una quimera. La virtud es más fácil de ensalzarse que de practicarse, y los autores pintan al hombre no como es, sino como debe ser. Por eso tratamos en el mundo pocos originales cuyos retratos manejamos en los libros. El mismo Séneca, penetrado de esta verdad, llega a decir que era imposible hallar entre los hombres una virtud tan cabal como la que él proponía, y que el mejor de los hombres era el que tenía menos defectos, pro optimo est minime malus. Así es que yo ni exijo de ti un desprecio total de los bienes de fortuna, ni menos te exhorto a que abraces una pobreza holgazana. Si un brillante estado de opulencia pone al hombre en el riesgo de ser un inicuo por la facilidad que tiene de satisfacer sus pasiones, el miserable estado de la pobreza puede reducirlo a cometer los crímenes más viles. Estoy muy lejos de decirte que la pobreza hace sabios y virtuosos, como decía Horacio a Floro. Menos te diré que el más pobre es más feliz, como que vive más libre e independiente, como he oído decir a muchos que envidian la suerte del pobre cargador. Me acuerdo de la graciosa definición que da Juvenal en la sátira tercera de la decantada libertad del pobre y no la envidio. Dice este genio festivo que su libertad consiste en pedir perdón al que lo ha injuriado y en besar la mano que lo golpea para poder escapar con algunos dientes en la boca. Grandes privilegios tiene la libertad de esta clase de pobres. A lo que se puede agregar su ninguna vergüenza y una resignación de mármol para sufrir las incomodidades de la vida, pero de esta pobreza debes huir. Yo lo que te aconsejo es que no hagas consistir tu felicidad en las riquezas, que no las desees ni las solicites con ansia, y tenidas, que no las adores ni te hagas esclavo de ellas. Pero también te aconsejo que trabajes para subsistir, y últimamente que apetezcas y vives contento con la medianía, que es el estado más oportuno para pasar la vida tranquilamente. Este consejo es sabio y dictado por el mismo Dios en el capítulo 80, versículo 9 de los Proverbios, en boca de aquel prudente que decía: «Señor, no me deis ni pobreza ni riqueza, concededme solamente lo necesario para pasar la vida, no sea que en teniendo mucho me ensoberbezca y os abandone diciendo: ¿Quién es el Señor? O que viéndome afligido por la pobreza, me desespere y hurte o vulnere el nombre de mi Dios perjurando». Aquí llegaba el coronel, cuando interrumpió su conversación el palmoteo y vocería de los grumetes y gente del mar, que gritaban alborozados sobre la cubierta: «¡Tierra, tierra!». Al eco lisonjero de estas voces, todos abandonaron lo que hacían y subieron unos con anteojos y otros sin ellos para certificarse, por su vista o por la ajena, de si era realidad lo que habían anunciado los gritos de los muchachos. Cuanto más avanzaba el navío sobre la costa, más se aseguraban todos de la realidad, lo que fue motivo para que el comandante mandara dar aquel día a la tripulación un buen refresco y ración doble, que recibieron con mayor gusto cuando el piloto, que ya estaba restablecido, aseguró que con la ayuda de Dios y el viento favorable que nos hacía, al día siguiente desembarcaríamos en Cavite. Aquella noche y el resto del día prefijado se pasó en cantos, juegos y conversaciones agradables, y como a las 5 de la tarde dimos fondo en el deseado puerto. La plana mayor comenzó a desembarcar en la misma hora, y yo logré esta anticipación con mi jefe. Al día siguiente se verificó el desembarque general, y concluido trataron todos de pasar a Manila, que era el lugar de su residencia, siendo de los primeros nosotros, como que el coronel no tenía conexiones de comercio que lo detuvieran. Llegamos a la ciudad, entregó mi coronel la gente forzada al gobernador, puso los caudales del egoísta en manos de su familia, ocultándole con prudencia el triste modo de su muerte. Y nos fuimos para su casa, en la que le serví y acompañé 8 años, que eran los de mi condena, y en este tiempo me hice de un razonable capital por sus respetos. Fin de sección 16.